Y como la historia de un poeta no tiene fin, aunque la muerte lo pretenda, estoy trabajando ahora en los poemas de la Edad de Hierro, de los cuales tengo concluidos tres: el poema de Robot, el poema de la física y el poema de Psiquis. Eso es todo, amigos. Y adiós, que me voy.